Y comenzamos ya con Barón Rojo y su Alibaba y los 40. Bueno, amigos, ahí estaba el recuerdo para Barón Rojo año 92, desafío, el intento de los hermanos de Castro, Armando y Carlos, pues de continuar con el proyecto, ya sin Serpa y sin Hermes Calabria, y aquí estaba este Alibaba y los 40, clara referencia a una cadena, bueno, pues ya sabéis, de radiofónica, no vamos a descubrir cuál es. Los 40 criminales, ahí sí lo decía. Y bueno, y aquí estaban acompañados los hermanos de Carlos, que se hacían cargo del proyecto. Bueno, por supuesto, guitarras solistas, rítmicas, slide, ambos. Y bueno, Carlos también cogiendo el papel solista como de la voz. Y bueno, aparte también produciendo el LP. y aquí estaban acompañados ni más ni menos que por Nico del Hierro, que venía de gente como Hades, bueno, esta cantidad de grupos, y bueno, su proyecto más conocido con Saratoga, donde creo que continúa Nico del Hierro abajo, y bueno, a la batería ni más ni menos que José Antonio Nogal Ramacán, que bueno, la triste noticia de que esta semana, pues nos ha dejado, ha fallecido. Y bueno, pues sirva de ejemplo este Alibaba y los 40 para, y su breve paso por Barón Rojo para recordar, como habéis podido comprobar, un contundente a los timbales, a la batería, José Antonio Nogal. Bueno, pues un recuerdo para él, para Barón Rojo. Y bueno, continuamos un poco, pues así, en esta tónica, ¿no? De gente que el pasado domingo, precisamente 17, celebrábamos algún cumpleaños de guitarras de Thin Lizzy y demás. Y bueno, coincidió, nos enteramos ya a lo largo de la semana, que bueno, nos dejaron dos guitarristas también, muy importantes, en cierto modo. No a lo mejor de gran éxito, pero sí con su gran interés. Y el primero es, con 81 añitos, nos dejó el rey de la guitarra surf, Mr. Dick Dale, que bueno, empezó en los años 50 con ese peculiar estilo, y bueno, hay que reconocer, yo por lo menos lo reconozco, le rescató un poco para el gran público, el cine, como decía el gran Joaquín Luqui, que el cine y el rock siempre unidos y demás. Pues bueno, pues Tarantino, no sé si fue en Pulp Fiction, pues, o en Reservoir 2, ya me hago un lío, pues rescató este surf, esa guitarra instrumental rockera de los primeros años 50. Y bueno, vamos a recordar a Dick Dale aquí en un tema, por supuesto, rockero instrumental, llamado Shake and Stone, algo así como sacúdelo y pisotéalo. Dick Dale, yeah. Ahí estaba el recuerdo. Bueno, pues tras escuchar Dick Dale, fallecido el próximo domingo, pues ese mismo día, no sé si con horas de diferencia exactamente, pues, algo más joven, con 60 y pocos, pues moría también otro guitarrista irlandés, bueno, otro guitarrista, mejor dicho, Dick Dale no era irlandés, llamado Bernie Torme. Bueno, aquí lo hemos escuchado en su directo del año 84, hace 35 añitos. Bernie Torme Live, acompañado por James C. Bond al bajo, Ron Rever a la batería y el propio, bueno, Bernie Torme a la guitarra y voz. Por cierto, siguiendo la tradición que a veces hemos comentado de, no sé, la curiosidad de los grandes guitarras pistis, esa afición al formato trío y a tocar Fender. Ahí está Robin Trower, Rory Gallagher, Rosendo Mercado y alguno más por ahí que se me olvida. Pues bueno, el recuerdo para Bernie Torme en este tema llamado Lightning Strikes, el rayo golpea, con un, aquí hemos, estábamos viendo como un guiño a un poco a Mr. Crowley de Ozzy. De hecho Bernie sustituyó a Randy Rhoads, que también comentábamos el otro día, que falleció un 19 de marzo, por estas fechas. Pues lo sustituyó en la banda de Ozzy Osbourne, y brevemente en unos conciertos, luego no continuó, se quedó Brad Gillis en la banda. Y bueno, también el paso de Bernie Torme por la banda de la Deep Purple, Ian Gillan. Y bueno, luego su propia carrera en solitario, el grupo Desperado, junto a Dee Snider, el cantante de Twisted Sister. Bueno, pues bueno, un tipo que ya os adelantamos que tendrá su merecido homenaje aquí en Onda Latina, en programas amigos y demás, en próximas semanas. Y bueno, ahí estaba el recuerdo para Bernie Torme, Lightning Strikes. Por cierto, una curiosidad, esto lo hablo de memoria, si alguien me lo puede corroborar. Llegó a tocar en Madrid, aquí en la Sala Canciller, un par de veces, o sea, dos fechas seguidas. Y yo tengo el recuerdo del comentario de que, de la época del disco Cloud de Mariano García, que comentaba que él era tartamudo, solo que cantando no se le notaba. No sé si esto era cierto o es una cosa que la memoria hace 35 años pues me falla, pero bueno, ya indagaremos en este. Anécdota. Bueno, recuerdo para Bernie Torme. Y seguimos hace 35 años, año 84, porque cumple también un aniversario un gran álbum, también Deep Purple, llamado Slide It In, Deslizándote Dentro, más ni menos de Whitesnake, la banda de David Coverdale en sus mejores tiempos. Bueno, por lo menos para mi gusto, cuando estaban, bueno, en formato sexteto. Ahí estaba Cozy Powell a la batería, el bajista, no me acuerdo el nombre ahora, el zurdo este. Neil Murray se había ido ya. Mel Gallagher a las guitarras, que había entrado por Bernie Marsden, Mickey Moody y por supuesto John Lord, que hace aquí un gran solo en este tema que incluimos en nuestro formato habitual del 2x1, temas diferentes con el mismo título, en el que hoy os traemos o todo o nada. Colin Hawkinson, gracias. El bajista zurdo, sí, Colin Hawkinson, que venía de Backdoor. Bueno, pues Whitesnake, All or Nothing, todo o nada, desde su sliding, con que ahí os dejamos con este. Hoy va a ser tres. Creo que es un 2x1 revisitado, porque creo que en otra ocasión nos pusimos solo dos, pero hoy vamos a incluir un tercero. Y a lo mejor otras semanas incluimos hasta un cuarto, porque creo que hay mucho o nada de en temas. Bueno, venga, 2x1, all or nothing, what a snake. Yeah. saltar el maravilloso recuerdo para Small Faces. Bueno, nos liaríamos casi toda la noche con Small Faces, nos encantan. Años 60, estaba Steve Marriott a la voz, Ronnie Lane, Adam McLagan a los teclados y a la batería. Sí, bueno, Small Faces, con su All or Nothing no podía faltar, el clásico. Y como digo, hoy tenemos un tercero que no ha sonado nunca, es un artista llamado... Yo no conozco mucho de él, la verdad, voy a ser sincero con vosotros. Y vosotras, hay que hacerlo. John Wesley, un músico que, bueno, entre otros ha colaborado con gente como Porcupine Tree, y aquí de su disco en solitario llamado Chasing Monsters, persiguiendo monstruos, pues incluía su propio All or Nothing, muy, muy diferente a Whitesnake y a Small Faces. Por eso nos gusta tanto, que haya diferencia. John Wesley, 3x1, All or Nothing. Much about Hollywood, but I recognize again. Once you rack him up with the best of them, don't relate to this conditional friend. I know all the wannabes and could have been senior bullshit, the gonna-bes and should have been. I live my world like the movie scene, and open our souls. Like a kite in the rain. Watch the wheels make your promises and pretend. Watch your strip for a break you never came. This place holds a life out of you and I. Sucks us in, smothers us in the sun. Now you live our world like a movie scene. Slowly we fade from the screen. Yeah. estaba All or Nothing, es John Wesley, desde su LP Chasing Monster, 2001, persiguiendo monstruos. Y bueno, ya que hemos mencionado a John Wesley y su paso por Porcupine Tree, vamos a poner pues esta banda, que nunca la hemos puesto, tampoco lo conozco yo en profundidad, sigo siendo sincero con vosotros. Y bueno, en este álbum en concreto no participaba John Wesley, si estaba por supuesto Steve Wilson, su líder y bueno, máximo responsable de este proyecto. Y aquí, desde su álbum llamado El Sol en una Bombilla, algo así, Like Bull Sun, nos hacen una pregunta, un poco psicodélico este tema, me gusta. ¿Cómo es tu vida hoy? How is your life today? The letters pile up in the hallway, junk mail and bills from the catalogs, and the neighbors have guessed, 'cause I've cancelled the milk, and they don't hear your voice through the walls. Taxi was waiting like a getaway car, and each second seems like a lifetime, and the cat, it's been staring at me all this time. Pine Tree, how is your life today? ¿Cómo es tu vida hoy? Bueno, esto lo preguntaba en el año 2000. Bueno, no sé cómo será ahora la vida de Steve Wilson y compañía. Bueno, fantástico descubrimiento por parte de aquí, de Al Borde del Abismo. Y ya en la recta final, bueno, en la recta final os vamos a obsequiar con un tema extra, que hacía mucho que nos poníamos un tema extra largo, casi 30 minutos. Y nos lo trae, bueno, empezamos con Barón Rojo un poco con Las Mil y Unas Noches, con Alí Baba y los 40 ladrones, que proviene de esa obra, bueno, magnífica del mundo árabe, Las Mil y Una Noches, Arabian Nights en inglés. Y vamos a terminar pues con otra referencia a esa obra literaria llamada, bueno, pues haciendo referencia a Sherezade. Sherezade, que, bueno, brevemente comentar que era la que era una princesa que estaba casada con su sultán. Y bueno, como para entretenerle, le contaba por unas razones que, bueno, no vamos a desvelar de momento. Pues bueno, pues le contaba a su amo y señor, su sultán, cada noche, para salvar su vida, un cuento. Y ahí vienen los cuentos de Las Mil y Una Noches. con que vamos a dejaros con Canción de Sereshade, que no trae ni más ni menos que Renaissance, desde su doble directo, salió en el 77, fue grabado en junio del 75. Ahí está Michael Dunford, guitarras acústicas y coros, Terrence Sullivan, batería y percusión, John Camp al bajo, John Tout a los teclados y, por supuesto, la maravillosa Annie Haslan a la voz solista. Y, por supuesto, el disco es el celebérrimo doble directo de Renaissance, Live at the Carnegie. Life at the Carnegie Hall. Sereshade. What we'd like to play for you now is a song or a collection of songs that will in fact take up the entire second side of our forthcoming album. If I can, I'd like to give you an outline of the basic story, because if you know it, it might make you understand it a bit better. The story is basically of 1001 Arabian Nights, and the particular part of the story that we are doing is as follows. The Sultan of Baghdad finds out that his wife has been unfaithful to him, and because of this, he has... yeah, I thought you'd been to it. because of this, he has her beheaded, and in order that no woman may ever be unfaithful to him ever again, he decides to take a virgin bride, and each night, after having taken his dastardly pleasure, has her beheaded in the morning. That way, she can't cheat on him, you see. It's really quite clever when you think about it. I don't want to start a range war or something, you know. So anyway, in the end, Sherazade, who is the lady who features prominently in the story, manages to become the Sultan's bride. And on the night that she is actually with him, and he is doing his dastardly deeds, she begins to tell a story, which weaves a magic spell, as it says in the book, over the Sultan. And therefore, for 1001 nights after that, the Sultan just can't live without these stories, and in the end renounces his bloody vow, marries Sherazade, they have a big party, and everybody lives happily ever after. That's an extremely basic version. It took me about 3 months to read the book. But anyway, this is our interpretation of three parts of that story. One, the Sultan. Two, the young prince and princess, which is one of the stories that Sherazade tells him. And three, the festival. And the overall title is The Song of Sherazade. heroes and eastern fantasies, told in tales of sultans and talismans and rings. A thousand and one nights she sang to entertain her king. She different days and bring the the perfumes of the gardens of the ways of your love. Oh my love, oh my love, my love. Crystal and the plain nights and the days of the Princess Cecile. waiting for your choice that shimmers at your hand. Your hair is odd, your life is what you have today. The salt is love, the people watch you step into the sun. Stores and bars of every kind, fruit piled high on woven leaves for all to eat. People sing her praise.